cuando crezca un gran señor. Porque yo soy el futuro del país. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¡Qué maravillosa! Otra oportunidad para compartir nuestro espacio de los guaguas, al que son bienvenidos los adultos también. Gracias por estar allí una vez más. El programa de hoy está lleno de lo que más nos gusta, de las cosas más lindas. Entre todas las cosas lindas. Bienvenidos y a nuestra primera sección para que averigüen pronto de qué va el programa hoy. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Señorita Marisa. La señorita Marisa era la bibliotecaria del colegio y claro que adoraba los libros. ¡Cómo los adoraba! Siempre iba de una clase para otra cargando libros con sus delgaditos bracitos. Los niños que llegaban nuevos al colegio la miraban al principio con un poquitico de miedo. Era muy seria. Pero en cuanto hablaban con ella de libros, se daban cuenta de que en realidad la señorita Marisa era la profesora más divertida. Solía vestir de colores muy fuertes. Le gustaba saltar a la cuerda y jugar al escondite. Siempre proponía juegos extraños, como aquella vez en que los alumnos de quinto se colocaron grandes y enormes anteojos, unas grandes y enormes lunas, unas muy grandes gafas, que había hecho entre risas para cada uno de los niños. ¿Y todo por qué? Para que leyeran Manolito Gafas. O cuando trajo una escoba para leer La Pequeña Bruja. La señorita Marisa, además, sabía tanto. Claro, porque leía tanto. Ella siempre esperaba al último día de clase para dar a todos los alumnos del colegio una lista con libros para leer en vacaciones. Le gustaba recomendar sus preferidos. Al principio, los niños que solo pensaban en disfrutar del verano no hacían mucho caso, pero cuando se acordaban de los libros de la biblioteca y de la señorita Marisa, se ponían a leer. Y cuando llegaba septiembre, los niños le contaban a la profesora lo que les habían parecido aquellos libros. ¿Cómo me gustó la Isla del Tesoro? Pues yo me la pasé genial con los tres mosqueteros. La señorita Marisa les escuchaba emocionada y su rostro serio se volvía alegre y no paraba de sonreír. Sin embargo, aquel junio los niños se dieron cuenta de que algo le pasaba a la señorita Marisa. «He estado investigando», exclamó un día Fabi, que era una niña de cuarto curso a la que le encantaban las novelas de misterio. «Seguro que se ha enamorado, por eso suspira tanto», exclamó Elsa, que había empezado a leer libros románticos, junto con Hugo, que iba de la mano de los libros de aventuras del corazón. «¿Se habrá cansado de los libros?», dijo Teresa, que prefería dibujar cómics en vez de leer cuentos sin dibujos. «No es eso», dijo Fabi. «He estado investigando y ya sé lo que le pasa. La señorita Marisa se jubila». «Ah», dijeron todos menos uno. «¿Y qué es eso?». «Bueno, es cuando tú consideras que ya has trabajado suficiente y te quieres retirar. Hay personas que no tienen un plan y cuando se retiran sufren, se enferman, se sienten solos. Los que tienen un buen plan no les pasa eso. La señorita Marisa tiene un buen plan. Va a leer todos los libros que no ha leído hasta ahora. Pero no nos va a ver y eso la tiene en parte triste». Los niños se quedaron sorprendidos y también un poco tristes. ¿Qué iba a hacer de la biblioteca del colegio sin ella y sus ideas? Bueno, pero no había nada que ellos pudieran hacer. Seguramente vendría otra persona que también amaría a los libros, que también amaría la lectura. La directora les confirmó: «Lo único que pueden hacer es agradecerle todo lo que ha hecho por tantos niños que aman los libros gracias a su magnífico trabajo». Se fueron de allí pensando cómo agradecerle a la señorita Marisa. No le podían regalar un libro. Había leído muchísimos. Era muy extraño que pudieran dar con ese libro que ella quería. Claro, si le preguntaban, unos decían sí, otros decían, vamos a seguir pensando, hasta que a alguien se le ocurrió la idea. No es regalarle un libro, no, es regalarle un libro que hagamos entre nosotros, un libro que escribamos entre todos y en el que ella es la protagonista. Así fue como cada uno de los niños de aquel colegio, porque lo involucraron a todo, a todos, no se quedó nadie. Hasta la señora que los ayudaba a mantener el colegio limpio tenía algo que contar. Todos los profesores, todos participaron en esa hermosa aventura. Cada uno escribió su cuento, una aventura de la señorita Marisa en el colegio, o en el mundo de la fantasía de los libros, y los encuadernaron todos juntos. Carla fue la encargada de hacer los dibujos. Así, con mucho trabajo, maravillosa dedicación, estupendo esfuerzo y la ayuda de todos, los niños consiguieron terminarlo. Carla coordinó que muchos otros pintaran, así que el libro tenía ilustraciones de todas clases. Cuando el último día de clase, los niños se asomaron a la biblioteca en busca de la señorita Marisa, la encontraron sentada en su silla recogiendo sus últimas cosas. Llamaron a todos los profesores del colegio. Fue la señora que ayudaba a mantenerlo limpio. Fueron todos los asistentes, los de enfermería, todos. «Señorita Marisa, esto es para usted y es nuestra manera de decir gracias». cuando la profesora abrió aquel paquete y se encontró con ese libro maravilloso, lleno de historias que sus niños y todas las personas del colegio habían creado para ella, comenzó a llorar, pero a reír también. ¿Se puede ser tan feliz? Los llenó de besos y de abrazos, muy contenta. Aquel libro sentía en el fuego de su corazón, en aquel momento, la satisfacción de haber conseguido que aquellos niños amaran tanto la literatura, la poesía, los libros, la fantasía, la imaginación de leer como los amaba ella. Y ella también dijo, gracias. ¿Qué les parece esta historia? ¿Verdad que es linda? ¿Verdad que es hermosa? Tiene de todo. ¿Qué dices tú? ¿Quieres hacernos algún comentario? Recuerda, 099-657-7004. 099-657-7004. Ese es nuestro teléfono. Y también ten en cuenta que quien nos llame y nos dé algún comentario, siempre, siempre se puede ganar un libro. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces una linda canción y a nuestra próxima sección. Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, allez ma mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridéra et tra-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé, mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. Et le compère Lustucru qui lui a répondu, donnez-lui une récompense, il vous sera rendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridéra et tra-la-la. Et la mère Michel lui dit, c'est décidé, si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et le compère Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit pour un lapin, votre chat est vendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridéra et tra-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridéra et tra-la-la. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Curioseando, curioseando, curioseando. Curiosidades sobre las bibliotecas. El primer edificio dedicado a almacenar y conservar archivos de lectura fue con el rey asirio Assurbanipal en el siglo 7 antes de la llamada era cristiana. Antes de esto, 2000 años que contamos nosotros a partir de la creación de la religión católica, también hay historia. Antes de esta época, 7 siglos antes, es decir, 700 años, ese rey hizo el primer edificio donde se guardaban archivos para leer. Claro que no eran como los nuestros, pero era muy interesante. Abdulkasem Ismael fue el propietario de la primera biblioteca ambulante. Sí, fue en el siglo X, cuando este hombre viajaba con su colección de papiros, códices y pergaminos, que era como se leía en aquella época, con la ayuda de camellos. Los camellos estaban amaestrados para caminar siguiendo instrucciones para no desordenar el contenido de ese gran tesoro, que era, prepárense para lo que van a oír, nada más y nada menos que 117.000 documentos, la colección de este visir persa. En una casa no deben faltar los libros. No hay necesidad de tener mucho o poco dinero. Siempre hay libros que se pueden conseguir en las tiendas para libros usados, por ejemplo, que tienen menor costo, cambiando libros con los amigos. Hay muchas maneras. Aquí en nuestro programa siempre tenemos un libro para rifar. Hay muchas maneras de tener libros de calidad. Ir a las bibliotecas, pedir prestado los libros, llevarlos a casa y leerlos. Siempre se puede tener una buena biblioteca. Cuando tu mamita, papi, quieras que tu hijo sepas la importancia de la lectura y tú necesitas y quieres, por su bien, que él lea, necesita ver libros, necesita ver gente que lea. Esta es la mejor manera, con una hermosa biblioteca. No importa su tamaño, no importa que sea grande o pequeña, lo que importa es que siempre al alcance de los niños hayan libros. Las bibliotecas de la antigüedad no eran como las nuestras, que abren su puerta a cualquier persona que llegue. No. Aquellas bibliotecas escogían muy bien a las personas que iban. Solo abrían sus puertas para algunos. ¡Qué suerte tenemos que en esta época las bibliotecas sí abren para todos! Las primeras bibliotecas públicas de las que tenemos noticia son en la Roma de Julio César. Sí, aquella Roma antigua, unos 3.000 años después de que apareció la escritura. Allí se sabe que había bibliotecas. Y 330 años antes, otra vez de la llamada era cristiana, antes de estos 2.000 años, es decir, hace 2.330 años, se construyó la Biblioteca de Alejandría. Fue muy famosa porque contenía más de 700.000 rollos de papiro con lo mejor de la literatura y las ciencias de la época, y de la literatura y de las ciencias griegas. En Egipto, las bibliotecas se llamaban el tesoro de los remedios del alma, pues con ella se combatía, según ellos, al enemigo número uno del alma, la ignorancia. ¡Qué bello, ¿verdad? Y siempre había un letrero en la puerta que decía, en este sitio se cura el alma. La biblioteca Beinecke, de manuscritos y libros raros, pertenece a la biblioteca de Yale, de la Universidad de Yale. Y su nombre habla por sí mismo. Se especializa en libros raros, por los que suelen consultarla investigadores. En la actual biblioteca, en esa biblioteca de libros raros, está un manuscrito que se llama Voynich, que fue escrito hace unos 500 años por un autor desconocido en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible para nosotros, el voynichés. ¡Qué secretos guarda la historia, ¿verdad? Esa es una de las cosas más generosas e importantes de estudiar historia. Descubrir los secretos que hacen que seamos como seamos, que nos comportemos de esta manera y que hayamos llegado a este siglo XXI como hemos llegado. Y estudiar historia, queridos guaguas, queridos papis y mamis, es tan importante porque nos ayuda a cambiar el futuro entendiendo el presente. Mami, que estás escuchando el programa, hay muchos libros de historia tan hermosos que tratan la historia de una manera tan divertida que hay que buscarlos. Esa biblioteca de libros raros también tiene la primera Biblia de Gutenberg, el primer libro que salió de una imprenta. La biblioteca más grande del mundo se encuentra en la capital de Estados Unidos, en Washington. Es la Biblioteca del Congreso. Son tres edificios en donde se puede encontrar no solo libros, mapas, cómics, películas, grabaciones, microfilms y todos los tweets publicados desde que se inauguró Twitter. Interesante, ¿verdad? ¿Y cuál es la biblioteca flotante más grande del mundo? La que viaja en el Queen Mary. Alberga, tiene dentro 6.000 volúmenes, que es el lee el que quiere durante su travesía de Londres a Nueva York. ¡Qué interesante es el mundo, ¿verdad? Leer nos lo abre. Mami, papi, si tú todavía no lees mucho, no te preocupes, solo pon los libros allí, busca los que le interesen al guagua, los que a ti te puedan hacer vibrar el alma. En la lectura no hay reglas, no hay leyes, se vale todo. Lee comiquitas, lee cuentos cortos, lee suspenso, lee misterio. Lo importante es dejarle este legado a nuestros guaguas. ¿Y ahora? Una música linda para irnos con nuestra próxima sección. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Juegos con libros. Prueba a adivinar y reescribir los finales de los cuentos que te gustan. Prueba a cambiar las aventuras de tus personajes. Prueba a leer cada vez un poquito más. Prueba a preguntar a las personas que les gusta leer qué encuentran en la lectura para animarte a probar si acaso no lo haces ya. Prueba a imitar a tus personajes en lo que dicen y hacer teatro y prueba a ser mejor que tus personajes. Prueba a buscar soluciones distintas a los problemas que a ellos les hicieron actuar de una u otra forma. Prueba a escribir tu propio libro, como lo hicieron los alumnos de la escuela de la señorita Marisa. Prueba a publicar, aunque sea haciéndolo a mano, tu propio libro y los de tus amigos. ¿Qué te parecen estos juegos? Fantásticos, ¿verdad? Mami, papi, tía, abuela que estás escuchando el programa y eres adulto, ¿qué te parece si haces estos juegos en familia? Cambiar, ver qué personaje te gustó, imitarlo, hacer como ellos, cambiar los finales, buscar nuevas aventuras, otras soluciones, pero en familia. Es divertido, promoverá la lectura, será fabuloso y fantástico reír en familia. ¿Qué les parece? Probemos este fin de semana ir a una biblioteca. En Quito tenemos la biblioteca del Parque de la Carolina, la que está enfrente, la del Ministerio de Educación, que abre los fines de semana. No te lo pierdas. Oímos una música linda, oímos una música preciosa y despedimos el programa con nuestra última sugerencia de hoy. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿A dónde paseamos? Bibliotecas, como ya comentamos, ferias de libros. Este domingo está una feria de libros usados en La Florista. Búscalo en cualquiera de las redes sociales y la encontrarás. Esa feria se está convirtiendo en un punto de encuentro para los que quieren conseguir libros a excelentes precios y para los que les gusta leer.

Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Mira, me parece que justamente aquí llegan. Traigo noticias todos los días, debo informar lo que pasó. Soy periodista, traigo noticias, datos del tiempo y la información. Hoy una nube le dijo al sol: debo ocultar su rayito, señor, para regar una pequeña flor con lluvia de color. Dos mariposas y un avispón aterrizaron en un guitarrón, porque las cuerdas en clave de sol tocaban un rock and roll. Traigo noticias todos los días, debo informar lo que pasó. Soy periodista, traigo noticias, datos del tiempo y la información. Un perro blanco y otro marrón se dieron juntos un gran chapuzón en la laguna de un fiero león que enfadado les rugió. Traigo noticias todos los días, debo informar lo que pasó. Soy periodista, traigo noticias, datos del tiempo y la información. Traigo noticias todos los días, debo informar lo que pasó. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.